Podfest 14. Estamos acá en el Podfest, el primer Podfest de la Argentina Podcastera. Te vamos a poner de aquel lado. Hola. Estamos en la segunda mesa, en el second stage. Mientras en la mesa principal están grabando otros, que no me acuerdo y no voy a sacar el coso este ahora. Mientras tanto, acá están conmigo, preséntense. Somos Sabideando. Mi nombre es Gonzalo Ruiz y mi partenaire Corsi. A secas, el documento de él dice Corsi. Corsi. Nombre Corsi, apellido Chiquito. Blanco. Y está acompañándonos acá el compañero. Kevin Rousselard. Si bien no formo parte, soy partícipe, pero no soy protagonista de Vidiando. No quiero robar, hay que ser honesto, uno tiene que ser auténtico. Yo intento darle estilo, ¿no? Ellos son la sustancia. El programa en sí, decime, por favor, ustedes son la sustancia del programa. Bueno. Ustedes abordan el conocimiento inútil. Por ejemplo, conocimiento inútil, cómics, etcétera, claro, TV, radio, etcétera. Ellos hablan de todo, ellos saben, ¿entendés? Y yo lo único que intento es darle un poquitito de estilo. Vende humo. Porque el Caruso Lombardi, sería el epítome más afortunado. Y ellos son los que saben, muchachos, por favor, hablen, ustedes. Sí, en realidad sí, él no sé por qué habla de más, estuvo dos programas. Sí. No sé por qué le di el micrófono, entonces. Y claro, seguridad. No, bueno, él estuvo partícipe de un programa que yo no estuve porque me fui de viaje y otro de invitado especial sí. Va a ser parte también de nuestro... ¿Tu reemplazo viene a ser? El anual, sí, es el comodín. No, es comentarista, tal como dices, da color. Da color un podcast que se ve. Si quieres preguntar algo. Bueno, ¿cómo nació la idea de hacer un podcast en base a Doctor Who? Sé que son fanáticos de Doctor Who. Sí. Que saben bueno, bastante. Más que en base, somos muy fanáticos. El logo era porque necesitamos un logo. ¿No? Y sí, digo, la idea fue. Igual hicimos dos programas y siempre sale Doctor Who de una manera u otra. Esta es parte del imaginario nuestro. Bueno, para esto ya lo contamos en el programa de origen donde estuvo Kevin. Dale. Vos, ¿querés contar cómo nos conocimos? Si querés. Sí, bueno, nosotros somos de Lugano. O sea, las chances de encontrarse dos personas así en Lugano son de una en mil millones. Entonces, básicamente... Esto es buenísimo. ¿Cómo nos conocimos? Bueno, contalo, por favor. Yo lo vi, él me vio, nos besamos apasionadamente. Cabecearon, se dieron unos besitos. Sí, y bueno, no sé si puedo subir el... Vino a casa después a la noche... Sí. Ah, bueno, no. Tanto no cuenten los orígenes. No, por eso no. Y bueno, nada, nos conocimos y dijimos, loco, la verdad que vos sos un pelotudo, pero yo soy un capo y me parece que tenemos que hacer un podcast. Ajá, eso fue básicamente. Claro, Ginny Chan. Claro. Moreno y Fabianesi, Caruso Lombardi, claro. French y Baruti. Habría que aclarar quién es el pelotudo y quién es el capo. Va rotando. Depende del programa, uno es el capo y uno es el pelotudo. Claro, para no se cansen en el personaje, prácticamente. Claro. Nos repartimos entre cada uno los roles. ¿Es aplicable Kenan y Kel en su relación? Digamos, no sé si lo vieron. No porque no somos negros. Pero bueno, el caso casi caucásicos, ¿Cuál sería precisamente? ¿Es aplicable en ustedes? ¿Quién es el inteligente? ¿Quién es el gordo? ¿Quién es el flaco? Todo eso. No somos flacos. Eso también pregunto, ¿también por la voz se puede dilucidar? Si la gente los escucha, ¿quién piensan que es el gordo? ¿Quién es el flaco? ¿Quién es el capo? ¿Y quién es el pelotudo? Ninguno es el flaco. Besando. Pero bueno, hacemos lo que podemos entre las limitaciones corporales. Cuando empezaron a grabar, esto también es estos micros podcast son para los que quieren también empezar a grabar y todo eso. ¿Qué consejo, qué programita usaban al principio? Ya que estamos con los orígenes. Primero que no lo intenten porque no nos sirve a nosotros. O sea, directamente que cesen en su intento de hacer un podcast porque a mí no me funciona. Ya somos bastantes. Claro. Cada vez somos más. Sí. Realmente no podemos darle ningún consejo porque... O sea, el consejo que podemos darles es muy mínimo, que sean fieles a sí mismos, que no intenten hablar de algo que no saben. Claro. O sea, nosotros sabemos de de Ricardo Ford y de Doctor Who. Es capaz nuestra... Sí, entonces claro. Es capaz nuestra característica, bueno, aplicando lo que dice él de ser fieles a nosotros, una característica que, y esto me encantó porque me lo han destacado para bien, nosotros tenemos la cualidad, entre muchas comillas, de poder empezar hablando de Doctor Who, Avengers, y de un chispazo al otro saltamos hablando de Chicago. Pero también teniendo un conocimiento bastante amplio de lo que es la historia, o sea, no vamos a hablar de Avengers. Sí, sí. Claro. O sea, conocemos, leemos, no nos queremos tampoco, somos lectores obviamente, pero tenemos esa chispa de que de alguna manera vamos a hablar de Doctor Who y termina hablando de Ricardo Ford, contando anécdotas de Pachano, claro, sí, o de Chicago, porque tenemos un humor muy ácido. Claro, nosotros, sí, una de las cualidades en las que nos, capaz nos permite crecer más nuestra amistad, es que no nos cerramos en un solo gusto. Mm. Son varios y las aristas se disparan. Pasamos de lo más culto, de poder hablar de Ed Wood, o de, el otro día estábamos hablando de discos Paul McCartney, a comentar lo que pasa mirando por un sueño. Porque básicamente, sí. Porque, ¿querés contarlo de tu vieja? ¿De qué? No, nada. No, básicamente eso, el consejo que le podemos dar, que es muy mínimo, sí, este hombre no le puede eso creer. Me parece que es exclusivo de su sí, contale de tu vieja. Bueno. ¿Cómo anda mamá? ¿Bien? Cobra 150, si alguno quiere ir. Ajá, este, esa es mi pieza. Que no sé. Este. Pasamos la dirección por privado. Así que bueno, la verdad que no sé qué consejo se le puede dar. Está bien, dijiste. Ser fiel a uno mismo en la vida. En la vida como en el podcast, se vive como se podcastea. Así que bueno, básicamente eso. Somos, sí, se vive como se juega. Y ahora, ¿programita? ¿Alguno bueno, en especial que sí recomiendan? Yo, bueno, es medio, no tan difícil. Yo uso el Cubase porque es el que uso para editar audio. Porque yo estudio grabación y edito audio, lo uso. Hay más simples como la Audacity, que es muy de manual. El Cool Edit Pro, los Sony Vegas que tienen ediciones de audio, son capaz más fáciles de conseguir, sí, y no tan profesionales, que son útiles. Después, nosotros estamos ahora la idea para nosotros ya terminamos de grabar el último programa. Hasta abril, mayo no volvemos, bueno, hasta que quemos horarios. Por suerte para todos. Por suerte para todos, cortamos. La idea es equiparnos un poco más. Nosotros ahora usamos un micrófono USB, que la ventaja, tiene placa propia, es un gasto solo. La diferencia es un solo micrófono para los dos, a veces tres. El abierto. Y se notan nuestros audios que a veces el sonido baja. Hoy estaba la tormenta por ahí, saltó un trueno que dijimos. Ah, hoy quedó en vivo grabado un rayo. Espectacular para quien escucha. Un trueno. Claro. Quedó para la posteridad un podcast con trueno. Un podcast al natural. Bueno, ¿ves? También está bueno eso de usar el micrófono abierto porque podés capturar ese sonido ambiente, lo cual está bueno. No, sí, no digo, se escucha mucho el bondi, mi viejo salando de fondo, bueno, en mi pieza. Mi papá peleando. Claro, se escucha, se escucha un botellazo. Aparte, te muestra el ambiente en el que uno graba, que es el, o sea, el qué mejor manera de transmitirlo, que es un podcast así. Es lo que hay, ¿viste? La idea para el año que viene es poder conseguir una placa, un par de micrófonos estos que son los... Mirá, tenés unas plaquetitas, bueno, acá están en la mochila. Hay una que es así, USB, así chiquita, lo único que tiene es entrada y salida de micrófono y audio. Sí, así. La idea es tener dos o tres. Luego tenemos la idea para expandir el programa, empezar a traer invitados, darle un marco más... Más en agosto. Claro. Son como Tinelli, cada vez me empiezan más tarde. Claro, no, en agosto empezamos el año pasado. Fue en año de agosto a diciembre. La idea es poder hacerlo... A partir de ahora, hasta que se nos sacan las ideas, o sea, pronto, hacerlo de abril, mayo a diciembre. Ahora en verano, hacer algo cortito para no perder el hilo. Sí, sí. Porque la idea es crecer y crecer implica también mejor equipamiento. No tanto mejor, o sea, cuestión de marca, sino tener más micrófonos, una placa decente. Sí, sí. Bueno. Acustizar un poco. No, este es un golazo igual. Esto es una cosita así que entra cuatro micrófonos. Que vale 90 pesos, una ganga. La idea es crecer. Tanto de manera humana, con programas, ideas y... ¿Quieren, van a expandir el universo, hacer más podcast, otros temáticos? Sí, estamos haciendo... ¿Una primicia? Ahora, ¿tenemos una primicia? Estamos haciendo un podcast de Polino Pachano. O sea, va a ser todo nosotros imitando... No, la verdad que no hay... No sé realmente ahora, los planes. No, por ahora no. Yo descubrí el podcast gracias a él. y estoy muy copado y probablemente hago con otra gente o con el mismo, con él. Me están serruchando el piso, básicamente. Como viste vos a mí cuando me fui de viaje. Dije, paramos una semana. Mira, ¿sabes qué? Graba esto porque acá se termina. Ya internas está. No, chicos. Se termina. Internas no. Por favor, trapitos al sol. Trapitos no. Al sol, a la lluvia. ¿Cómo fue que llegaron al podcast? O sea, ¿qué fue el primero que escucharon o cómo dijeron, uy, quiero hacer esto? Mirá, realmente, justo acaban de pasar los muchachos de Etcétera, Martín y... Sí, estaban... Que realmente... los escuché hace un año más o menos y dije, la verdad que estos chabones me hacen cagar de risa, son buenísimos, y eso fue medio lo primero. Pero antes de eso, Kevin Smith, que es, sí. Calculo que ustedes lo conocen por demasiado cine. Nuestro ídolo, nuestra virgen de Lugano. Bueno, sí. Lugano. Yo lo empecé escuchando a él, después a Mark Maron, viste, gente así que va haciendo podcast de comedia, cosas así, a mí me gusta mucho. De hecho, Kevin hace stand-up. Entonces, sí, sí lo dijiste que sí, como sí, me di cuenta. El otro Kevin también hace stand-up. O sea, fue medio ese acercamiento de ver. Y después de la radio, ¿no? Dolina, sí. Toda esa gente, esos animales de radio que, bueno, a falta de un espacio, esto es lo mejor que hay realmente. Sí. No. Porque es básicamente radio cuando vos querés. Claro. Todo el tiempo tenés al alcance un podcast, y la verdad que lo que hicieron ustedes, hay como cerca de 100 podcasts. ¿No? Sí, ya hay 100. Es para aplaudir, la verdad. Sí, nosotros cuando empezamos. Claro. Sí, no había nadie. Ustedes, empezamos. Y. Ojo. Fans son una radio. Posilos, etcétera, de conocido cine. Ahora me voy a contar, ¿viste? Había otros, pero como que no nos conocíamos entre nosotros. Y bueno, había épocas de ¿cómo es? De economía, de Mac, y la verdad, ni idea teníamos de todo eso. Nació Argentina Podcastera, y bueno, también para conocernos entre nosotros y ayudarnos a darnos claro. Consejo, y bueno, también escuchar la temática. Mi primer acercamiento al podcast, me acabo de acordar. Yo a los 15 años escuché un podcast de Pink Floyd que pasaban temas en vivo, rarezas. No lo interpretaba como un podcast, para mí era como un disco, pues, o sea, era bajado en MP3, ¿no? Como nosotros que, bueno, tenemos Mixcloud, el odiado Mixcloud, sí. Este es streaming puro, sin RSS ni download. La S se bajaba y era para mí como un disco, tenía un flaco hablando y pasaba rarezas en vivo. Un golazo, este, para mí me gustaba Pink Floyd, era... Es eso, o sea, realmente, como dijo él, es una bendición el podcast porque te da, no solo te da la autonomía de cada uno de hablar y no y dejando de depender de una persona, o sea, de una radio, mejor dicho, sí. O sea, un espacio, ya ser más independiente, laburar a nosotros mismos y con nuestros propios equipos, que es, al menos personalmente, es mi es una idea de filosofía de vida, el hazlo tú mismo. Sí, aparte estás cómodo en tu casa, con tus tiempos, claro. Estás... Claro, yo... más allá me gusta todo el cómic, el cine, eso, lo mío es más el lado musical y me gusta mucho el punk y aprendí bastante la idea de hazlo tú mismo, y esto del podcast es una manera de empezar con esa, pues una filosofía de vida, al menos a entender, el poder tener, no hay más autoridad que vos mismo, o sea, sos vos haciendo lo que querés, con quien querés, a él... Estamos cómodos, sos... Claro, le cae muy mal su jefe, claramente. No le gusta tener jefe, sí, digamos. Más o menos. Está todo bien con mi jefa. ¿De qué trabajan? A ver, el trabajo en la vida real. En la vida real. No el alter ego. Claro. No, de noche soy Batman. No, no, yo ahora empecé a trabajar de operador en una radio online. Por supuesto que no me pagan, porque mi vida se basa en eso. En la pobreza. En no tener dinero, en el no capital, ¿no? Se basa. Y de eso, pero yo, claro, me habían ofrecido hacer otra cosa en la que me pagaban. ¿Se puede decir? ¿O es algo nonsense? No, travesti. Está perfecto. Pero medio que no se dio y dije, la verdad que antes de ser manejado por una persona, prefiero que hacer lo mío con gente que no me paga absolutamente nada, pero hacer lo mío. Cagarme de hambre, pero morir con la bota puesta, ¿no? Lo que se dice. La idea es no morir igual. La idea es no morir. La idea es morir para vivir después, digamos. O morir con plata. Eso no. No, a mi familia espero no dejarle nada nunca. Eso. Bueno, los cómics se entierran conmigo. Yo a diferencia de él, sí. Sí, yo a diferencia de él, básicamente morí, porque soy agente de propaganda médica. Soy APM, por supuesto. Hay que robar, muchachos. Sí, güey, es que un poco lo mío es esto, ¿no? Digamos, mi idea es aspirar a ser locutor. Y la idea, lo que tiene esto, es que se pondera a la persona. Por ejemplo, una persona cuando escucha radio, ¿qué es? Es un momento en el cual esa persona no es protagonista, digamos. Cuando vos escuchás radio, un programa de radio, ese no te acompaña, pero no es protagonista de la situación que vos estás viviendo. En cambio, el podcast, si bien también sí lo podés escuchar mientras haces otras cosas, son más episodios que componen a un órgano, ¿entendés? O sea, son episodios, son como si fuese una serie, por ejemplo. Sí, eso lo planteo, sí, es así, porque lo hacemos. Es un, más allá que nos vamos siempre de tema, es un programa para un solo tema. Nos vamos cada, depende del tema. Doctor Who y yo empezamos cómo nació la historia, qué, por qué nos gusta, qué es lo que no, nuestro boludeo de fandom y bueno. El desvirtúe. Oh. Sí, nosotros hablamos. Los temas que tocamos son siempre nuestros gustos particulares. Él lo digo siempre, yo siempre en el programa se me escapa. Esto siempre es la idea subjetiva. Solo después yo podemos hablar de Doctor Who, ponele. Y yo puedo decir, no sé, el onceavo Doctor es mi favorito. Pues siempre es mi manera subjetiva. Hasta yo lo puedo decirte, darte cinco palabras y es para decirte por qué no me gusta, pero es siempre lo que. A nuestro juicio. Claro, es nuestra libertad de. Nuestra propia subjetividad. Somos. Otra ventaja del podcast, ¿viste? No, tampoco quiero meterme en un conflicto político, lo que sea. Que, ¿viste? Por decir que hay lugares que capaz te pueden callar por decir algo. Es lo que tiene el podcast, que es la libertad. Nosotros, rec y pase lo que tenga que pasar. Muy. Los primeros programas que capaz nos equivocamos o nos trabamos mucho, era. Parábamos. A cómo es la idea, sí. Ya ahora directamente es play. Y gracioso porque a veces arrancamos de jazz a play. Buenos días, tardes, noches, estás avidando. Programa de hoy, Star Wars. ¿Por qué tu Star Wars? Y empezamos. El programa, otros programas ya no es cómo te fue en la vida, viste cómo jugó River. Sí. O sea, lo nuestro. Capaz, claro, no tema o una manera estúpida para empezar a arrancar con ese tema. Nosotros. Capaz yo le doy ventaja porque a él lo conozco ya hace 4 años. Somos amigos de la secundaria, él es más chico que yo. Pues nos conocimos en el patio de recreo. Y está el patio del recreo. Qué terrible, boludo. ¿Qué? No, nada. Pero también eso, la libertad de que un programa nos pusimos a hablar de Nicolas Cage y de Superman Lives. Una hora. Sí. Claro, sí. ¿Por qué? Porque. Muy bien, un fanático. Ahora nos sacamos una foto. Le formo un autógrafo. Claro, esa libertad de decir, voy a hablar de Nicolas Cage una hora. De decir, claro. Loco, pero nadie te va a dejar eso, ¿entendés? Entonces, para mí lo que hacen ustedes, yo lo digo, no de lamebotas ni. No, nada, pero es una realidad. Yo. Lo que hacen acá es fantástico. Yo estamos agradecidos los dos, tres va. Estamos muy agradecidos de tenernos en cuenta, habernos invitado y darnos un espacio, no solo a nosotros, sino. Ah, los otros podcasts están acá presentes, esperando el turno para hablar. También en un sentido para que se conozcan, nos conozcamos entre todos. Sí, es lindo. Como lo que decía Mariano, ponerle cara a las voces. En una de esas, lo que comentábamos, a lo mejor entre vos conocés a otro y juntos no, pegan y a nadie, otro podcast, no sé. Un flaco viene y nos saluda y dijo, es el podcast más le gustaba, ¿viste? Yo me quedo. Feliz, pero es como raro, es como que nunca en la calle nadie te saluda a nosotros, somos gente de barrio. ¿A qué? No, a mí no. Una pero, vez viene, me saluda, pero viene un flaco acá y te dice, ¿ustedes son de un podcast? Sí, somos Sabideando. Ah, ese podcast me gusta. Mariano es un golazo, te suma. Solo que yo, tenemos feedback en Facebook, son 2-3 personas que comentan, pero a mí no me importa que sean 2, 3 o 20, 100. El otro día, el último programa, se dedicamos a un flaco que nos saludó, que dice que estaba triste porque, no sé, triste, era como una lástima que dejemos de grabar por un tiempo. Y a mí, honestamente, me conmovió, era como. Si le llega una persona. Ya está, sí. Cumplí sí, mi misión en este planeta. Sí, honestamente. Sí, sí. O sea, ya está, puedo dejar. Bueno, no el laburo porque si no, no. No, no, sí, no, si no tengo ganas. No, no, no. Pero ya, aunque sea una sola persona, para mí es un logro y. Yo estoy contento y esto es para mí lo de. Es como yo estaba, me voy a dedicar a esto, ¿no? Bueno, me gustaría dedicarme a esto, en realidad. Lo voy a hacer. ¿Me paguen o no? Yo no te puedo pagar nada, te aviso. Yo te pago vos. No, bueno, yo difiero. Yo quiero que la gente se tatúe mi cara. Yo quiero ser famoso, que la gente me quiera, ¿no? Yo quiero ser pasión de multitudes. Kevin quiere ser pasión de multitudes. Eso es lo que a mí me interesa, en definitiva, ¿no? La verdad, por eso me estoy separando, ¿no? Me estoy segmentando, dividiendo en este preciso momento. Primicia, primicia. Como si uno estuviera fuera de un parte. primero unámonos. Después vemos si nos separamos todos. Primero uniste la cocheta, ¿no? Acá. Vamos a la salida, vamos a pelear por el copyright avideando. Racing campeón, muchachos. Bien, contento, me imagino que por supuesto, ante todo, una vida de sufrimiento. Mira, yo tengo 20 años, aunque no lo parezca, 38, 25, 87, 17, mi DNI. Y la verdad que lo sufrí mucho. Búsquelo, googleenlo y ya va la FIPA. Kevin Rosseler, sí. Caballito Goyena y Puan, claramente. Del lado de la sombra. Mi domicilio, sí, básicamente esto. Mira, el hecho, mira, yo soy amigo. Claro, esto es así. Yo soy, ¿cómo decirlo? Yo soy adherente, ¿viste? Están en un club, ¿viste? Están los socios y están los adherentes. Yo soy adherente. No soy planta permanente. Ellos son planta permanente porque son los que saben, en definitiva. Coinciden entre ellos. Porque debe dos cuotas. Se atrasó con el pago mensual. Chau. No, se fue, está corriendo. Salió corriendo por correa, güey. Le acercamos la boleta, una boleta medio saladita, ¿no? Claro, el tema es que me cagó el devuelto automático, no importa. El tema, lo importante acá es que, por ejemplo, yo de hecho lo conocí, esta debe ser la cuarta vez en la vida que lo vi a Gonzalo, sí, o no. Quinta. No, lo vi pocas veces. ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo? Claro, ¿cómo aparece Kevin, digamos? O al menos, ¿qué carajo acá sentado? Bueno, el hecho es que, lo insisto, yo lo conocí a este muchacho. Yo soy amigo de Tomás antes que de él, porque a él lo conocí hace muy poco tiempo. Yo soy amigo de él hace cuánto, por un amigo que tenemos en el medio, que es fanático de cosas que yo detesto profundamente, como por ejemplo los Juegos del Hambre. ¿No quieres decir el nombre? Lo detesto profundamente lo que a él le gusta. Pero a mí, no sé, qué sé yo, yo no lo pondero. Pero bueno, a él le gusta. A él le gustan los Juegos del Hambre, a él le gusta Crepúsculo, esa mierda, le encanta. Entonces, él es una persona muy suave. Pero al menos me sirvió como nexo vinculante con la persona que está sentada acá enfrente mío, que es Tomás Corsi. Aquel acreedor de una barba con 19 años. Tiene 19 años ese muchacho, aunque no lo parezca. Sí, aunque parezca de 35 con aportes. me hice amigo de él. Y él, una vez lo vi a él, viste, en el Facebook, en el muro, en el inicio precisamente. Y decía, escúchenme hijos de puta, decía. Tranqui, pero sí, conciso, ¿no? No, contundente, funcionó. El mensaje fue efectivo porque lo escuché, apreté el link y lo escuchaba ellos dos. Y yo digo, ¿quién él es el otro, boludo, que habla con este chabón? Y era él, y era Gonzalo. Y Gonzalo, y hacían un programa sobre cosas que yo no conocía, no sé, Doctor, ¿qué carajo es Doctor Who? De hecho le compré un muñeco a él, viste, yo no sabía qué carajo era, sí. Doctor Who. Gracias. Y en el medio digo, bueno, muchachos, porque a mí yo hablo, eventualmente hablaba en un programa que se llamaba Identidad Racinguista. Digo, ya fue a mí. Flavio Azaro. Conocido a Flavio Azaro. Nada, entonces me gustaba, qué sé yo, hablar. Digo, bueno, cualquier cosa, muchachos, si puedo aportar un día, aparecer, no pasa nada. Digo, ustedes díganme y yo aparezco. Y básicamente ese programa hablamos de cualquier pelotudez, hablamos de forros que conocíamos en la secundaria, gente rara, ¿viste? Y después en el otro programa, eso cuando estaba él, después cuando le cerruché el piso a él un programa. Él se fue a, no sé dónde, se va a Cancún, no sé dónde se fue el hijo de puta. Fue al sur a buscar drogas. La plata que consiguió gracias al podcast, me imagino. Claro. Por supuesto, onerosa suma. A buscar drogas para vender y conseguir más plata para fomentar el podcast. Para el equipo nuevo, para el año que viene. Viene de China una Yamaha LC9, 24 canales, al pedo, porque usamos dos. Pero bueno, la tenemos porque me salió barata. De Katy Sander de Table. Y bueno, básicamente la idea es esa. Entonces en una me junté con él y también hicimos un programa sobre la única vez que yo incursioné realmente en el programa, porque la vez pasada hablé de pelotudeces y después en el otro programa terminé hablando sobre que digamos un convenciones poco de convenciones, cosplay, digamos así, cosas así, expo. Y le decimos que el público, ¿no?, el espectro al cual se dirigen estas convenciones, y uno lo cree minoritario, lo cree como que es una minoría, y después lo ve y es algo realmente masivo. Sobre todo si relacionado a la animación japonesa, el anime es una cosa impresionante en Argentina. Pero yo creo, yo le dije a él que son así por necesidad, digamos, es porque es barato. El anime es más barato. Acá el anime del manga es mucho más barato que el cómic, que es mucho más caro. Es mucho más barato. Es muy caro, el manga es carísimo. El manga es caro. Es carísimo. Acá no se edita. Nacional no, Ibrea y edita. Ibrea no imprime ya, bueno, eso ya es otra cosa. No, bueno. Pero no imprime y ya trae. Ya, primero nos vamos de mamo, pero me parece que, no sé, pero igual a Ibrea trae más allá, pero es carísimo. Lo sé porque conozco amigos que tienen comiquerías. Yo no consumo manga, pero sí, me dicen que es. No sé por qué. Yo pensé que que al ser papel higiénico y no tenía color, asumía y presumía que era mucho más barato. Pero bueno, ahora básicamente todo lo que dije quedó el pedo y me voy. Leen todo al revés, sí. Complicado, complicado. Un desastre, un desastre. Pero bueno, básicamente lo que saben son ellos, digamos, la sustancia, sí. Los referentes de este espectro, de este órgano que se llama Avedando, son estos dos muchachos. Gonzalo, que con su modo, yo le digo que, aunque él no lo crea, él tiene una voz grave, y para mí re daría para radio. O sea, para mí él tiene una voz grave, el tema es que habla muy rápido. Pero para mí tiene terrible voz para radio. Y Cacho, bueno, lo que puede, ¿no? Yo soy yo. Y él es el amigo. Y Cacho tanto. No, bueno, pero un poco desmitificar la función de este podcast, desmitificar todo lo que es esta cuasi religión que es la Cernionio, ¿no? Entonces es medio eso. Pero no, bueno. Nosotros somos una diferencia entre lo que es el fandom. No digas fandom. No hables en inglés, estás en Argentina. Pero fandom no es inabarible, por sí. Pero bueno, vos cuando quieras cortanos. Vos cuando quieras cortanos, porque esto termina las piñas. Como todo programa viendo. Mientras que los micrófonos queden intactos, mátense, ¿eh? Igual no, sacamos todos, sacamos fotos y después nos damos opinión. Después de la foto. Bueno. Nosotros distendemos bastante lo que es los seguidores ñoños. ¿Te parece bien así, Corsi? Sí, me parece perfecto. Nosotros distendemos porque justamente. No somos una logia, digamos, no nos encerramos en un solo tema y quedamos ahí, discusiones cuasi nazis. Yo he visto discusiones realmente de una brutalidad, hablando de un tema que era como, pará, flaco, es un cómic de mierda. Me gusta, pero no es para tanto. A mí me gusta, flaco. A mí me gusta Bob Esponja. ¿Cuál es la muchacha hermana? Aguanta el juego de la. Bancamos demasiado cine, bancamos Bob Esponja, por las dudas, ojo. Y con esa remerita se te. Sí. Yo sí vengo a ser más Patricio, pero bueno. Hola, Pop. ¿Y qué estaba? Nosotros lo que tenemos nosotros, no somos cerrados. Tenemos. Bueno, lo demuestran los programas. Hay. No quiero tampoco prejuzgar, pero la mayoría no hablan de fútbol, ¿viste? Es como el fútbol lo ven como algo estúpido. Eso nos encanta ver fútbol, miramos shows del fútbol, y eso implica obviamente nuestro podcast, así salen. Un cambalache, por así decirlo. Somos hijos bobos de Fantino, del mejor Fantino. De Bastida, ¿no? Sí. Vos de Bastida, yo de Pereira, de Luciano Pereira. Tenemos eso, nosotros somos. No, tocamos los temas no como si fuera algo sagrado, sino como algo que es buenísimo, que tal vez en algunos casos que se han hablado tienen sus cosas que no nos parecen o que nos pasan realmente una mierda. Y punto, o sea, de una manera más amistosa. Tampoco quiero prejugar a nadie, ¿viste? No quiero que se entienda que son todos unos nazis. Son unos idiotas, sí. No, nazis, el término más lo que... Son. Decilo, lo dijiste ayer, flaco, lo son. No hay censura acá, no hay censura, dale tranquilo. Acá no corre ni nadie. No. Es un personaje. No, es raro eso, ¿viste? Ahí estamos libres, estamos... Pero bueno. Es un personaje también. Eso es lo que... Del personaje de Linadi, a que son todas niñas cartas. Esto es lo que, bueno... ¿Polar? No, habla. Dale, no nos crucemos. Hay peleas entre todos esto, acá. Esto es lo que... Sí. Éramos en un ring. No, bueno. No, pero nos gustaría. Pero bueno, esto es básicamente lo que nos define como podcasters, podcasts, etcétera. Somos. Ahora, para ir cerrando, ya que esto en teoría, estos micro podcasts duran 15 minutos, está casi media hora. No, drama. No importa, está perfecto. No, sí, está perfecto. ¿Dónde los pueden escuchar? ¿Dónde los pueden seguir? Bien. Para los que. Nosotros estamos www.mixcloud.com. / videando. Eso es por ahora el servidor donde subimos los programas. Tenemos Facebook, es Avideando Podcast. Buscas página. Y el Twitter, @ Avideando. Es el Twitter, no es de la página. Cada quien tiene su Twitter personal. Sí. Pueden darlos, ¿qué? díganlos. El mío es Tomás Corsi, ok. Yo no tengo. El mío es Bebe Yuda Benjur, como el capítulo de Los Simpsons. Bebe Yuda Ben. Hay vernos para toda la temporada. Bebe Yuda Ben Ur. Ah, no me acuerdo ese. ¿No? No, posta, no me acuerdo. Excelente. Bueno. Sí, está buenísimo. Sí, obvio. Es una referencia súper oscura de Los Simpsons que por supuesto la tengo en Twitter y nada. Tenemos nosotros dos. Y vos no sé de qué son. Y el mío es. Esto es raro, pues. @ Siurm o Last Knock, porque es mi nombre al revés. Sí, hoy en el momento complicado. En arroba viendo figura nuestros twitters personales. Ah, perfecto. Buscamos minitas, así que... Bueno, pueden conseguir acá, está lleno. Sí. Hace poco era todo testosterona, no quiero decir nada, ¿no? Pero no había progesterona ni a palos ahí adentro, era todo testosterona, mucha gente apretada, todos hombres, por supuesto, pero ahora, bueno, bien, veo que se están sumando mujeres, ¿no? Sí, sí, algo. No, bueno, pero si venís, a coger para acá en el podcast, me parece que es medio... Después las 10 con el Fernet. Claro. Ahí se arma. Eso viene más tarde. Entonces me quedo. Nos quedamos. Bueno, ya... Muchas gracias por venir. No, por gracias, repito, no, gracias por invitarnos, tenernos en cuenta. Esto es hermoso, honestamente. Esto lo armamos de todo, gracias a ustedes. Lo arreglamos después, por supuesto, lo que por supuesto, si lo arreglas con con Alejandro, el de barba grandote, sí. Lo arreglas con Alejandro. Dale. Con un choripán tuyo. El tipo que viene calzado. No sé si está habilitado el choripán todavía, pero va a haber, hay chori y cosas. Gracias, che. A ver.